En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Amigos, hoy hablaremos sobre la empatía. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras del filósofo griego Epíteto, quien dijo: tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Igualmente podemos decir que tenemos dos ojos y una boca para observar el doble de lo que hablamos. ¿Qué les parece? Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos que otra vez estamos en vivo y a todo color, hoy miércoles 13 de septiembre. Puede unírsenos con sus comentarios, consejos o consultas al 415-455-0102 o sus comentarios por Facebook. Wikipedia define empatía como la capacidad cognitiva de percibir lo que otro puede sentir. Es nuestra habilidad de captar y comprender las emociones ajenas, de ponernos en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos. Cuando al escuchar y observar percibimos y recibimos los mensajes verbales y no verbales de otras personas, hacemos que se sientan comprendidas, apoyadas, aun cuando no podamos resolver sus problemas ni cambiar sus circunstancias. La empatía también nos lleva a ayudar al prójimo, a hacer algo para aliviar el sufrimiento ajeno. Mientras que la falta de empatía da lugar a malentendidos, conflictos, prejuicios y hasta la violencia. Nadie nace sensitivo y empático, o insensitivo, indiferente o cruel, pues la empatía es una cualidad que podemos desarrollar y manifestar. De ahí la importancia de enseñar y promover la empatía desde la infancia, mediante la educación, las experiencias y el ejemplo. La capacidad humana para la empatía se fomenta cuando vivimos en un entorno en el que nos sentimos aceptados, comprendimos, cuando recibimos consuelo ante la tristeza y el temor, y cuando hemos visto a otras personas preocuparse por el bienestar de los demás. Por otro lado, quienes han sufrido negligencia, maltrato y abuso persistentes pueden carecer de empatía, mostrar insensibilidad y hasta crueldad. Quienes tienen condiciones relacionadas al espectro del autismo también puede tener desafíos a la hora de comprender el sentir ajeno. Y a quienes viven excesivamente pendientes de sí mismos por las razones que sean, se les dificulta ponerse en el lugar de los demás. Aprenderemos, conversaremos, compartiremos la información que puede servir a muchos sobre esto que es la empatía. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo cultivarla, desarrollarla en niños, jóvenes y adultos? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? ¿Qué consulta? ¿Qué pregunta? Bienvenidos sus comentarios, consejos, consultas, vivencias y sugerencias al 415-455-0102, que nuestros panelistas y yo estamos aquí listas y listos para recibirles. Tengo el gran gusto de compartir aquí, presentarles a los panelistas que estarán compartiendo con nosotros esta mañana. En vivo y a todo color tenemos hoy al terapista Sergio Ruiz, quien ejerce como terapeuta en el equipo de niños y familias en salud mental y recuperación del Condado de Marin, y siempre es un gusto escuchar su voz. Muchas gracias por la bienvenida. Efectivamente, mi nombre es Sergio Ruiz y soy terapeuta trabajando con el condado y ayudando a familias, padres de familia y a jóvenes también. Y fue gracias a usted que elegimos este tema, pues cuando le preguntamos qué es algo importante que nuestra gente aprenda más, sepa más, desarrolle más, que quizás no se habla demasiado en los medios de comunicación y en las mesas de la cocina, usted mismo propuso la empatía. Y para eso estamos aquí hoy. Para eso estamos aquí, efectivamente. Muchas gracias por sacar tiempo. Gracias a ustedes. Y por primera vez tenemos el gusto de presentar a uno de nuestros nuevos terapistas de la familia latina. Janine Carpenter nos está ejerciendo esta vez como panelista y será también una de nuestras productoras en este año escolar. Le damos una cálida bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Pues muchísimas gracias. Soy terapista en prácticas de salud mental y recuperación del condado de Marin y es un placer estar aquí hoy con todos. Gracias, gracias por la disposición, por la valentía de ser la primera en ponerse al micrófono, que nuestra gente sabe a veces no es muy fácil, sobre todo porque en temas como estos nadie tiene todas las respuestas. Aquí no, nadie es un experto puro, sino somos comunicadores y compartidores de lo que hemos ido aprendiendo. Pero vamos a ver, ¿cómo lo define cada cual? ¿Cómo entienden ustedes y cómo lo explicarían lo de la empatía, más allá de Wikipedia? ¿Qué dice Sergio Ruiz? Bueno, para mí la empatía es algo de suma importancia. Aunque tal vez se escucha como una palabra extraña, yo creo, en la comunidad, creo que de alguna manera u otra nos hemos referido a la empatía, pero tal vez utilizando otras palabras. Por ejemplo, la comprensión, el entendimiento, el apoyo, el ser escuchado. Son muchas palabras, creo, que están en el periferio de lo que consideramos la empatía. Para mí, la empatía es en realidad crítico en mi trabajo con salud mental. Es lo que me permite a mí entender el punto de vista, las experiencias de las personas con las cuales estoy tratando de ayudar, de apoyar, de entender. Así es que creo que mi definición de empatía es la más sencilla, tal vez, y creo que muchos estarían de acuerdo con esta, que es la siguiente, ¿no? Básicamente, es ser empático o tener empatía es sentir el sufrimiento o el sentimiento de otra persona. Hermoso, claro, y creo que podemos entender al decir eso cuál es el punto principal, ponernos en el lugar o en los zapatos. De hecho, me pareció curioso que el Movimiento de Salud Mental de California decidió ponerle ese nombre a uno de sus sitios principales para los jóvenes. Se llama Ponte en mis zapatos, como para demostrarnos de que todos tenemos emociones, sentimientos y experiencias que si tratamos de ponernos en el lugar de los demás, puede haber más comprensión, más compasión y ojalá entonces también más entendimiento y más seguimos adelante. ¿Qué añadiría Janine Carpenter? Pues yo estoy de acuerdo con Sergio y también para mí la empatía es más que nada el deseo y la curiosidad de entender a otra persona, tener la intención y hacer el intento de entender a otra persona. Oh, y me gusta ese ángulo, que no es nomás por suerte, sino es porque deseamos, tenemos esa intención, ese propósito, ese interés en la otra persona. Quien vive tan centrado en sí mismo, por egoísmo, por lo que sea, tiene menos capacidad o está demostrando menos empatía, por eso mismo no está tan interesado en lo que está sucediendo en el alrededor, sí, en otras personas. Así que estoy de acuerdo, Sergio y Janine, esto es importantísimo tanto en nuestras vidas personales, en nuestra vida familiar, en nuestra vida ocupacional, hagamos lo que hagamos. Sabemos que cuando leemos los noticieros en el mundo hace falta mucha empatía. Así que, ¿qué piensa usted que nos escuche? Llámenos al 415-455-0102 si tiene alguna inquietud, idea o interrogante sobre el concepto de la empatía. Aquí nuestros panelistas y yo estamos conversando con nuestra gente hoy de nuevo en vivo y a todo color. Y le damos las gracias a nuestro productor de hoy, nuevo productor, el casi doctor Martín Nolasco, quien nos dice que ya tenemos una llamada lista. Vamos a poner aquí a abrir el foro comunitario. Recibimos la llamada de Bri. Bienvenida al programa, Bri. ¿Cómo le servimos? Adelante, ¿nos escucha? Adelante, Bri. Parece que no se está comunicando, línea 2. Tratamos en la 3. Adelante, Bri. Parece que se perdió. Bueno, tenemos el micrófono abierto al 415-455-0102. Otro punto que me parece de entrada es importante hablar es cómo se aprende y cómo se desarrolla, porque así podemos saber cómo crecerla. No hay nadie que tenga cero empatía, pero tampoco nadie tiene 100 de empatía. Es algo que como la fortaleza de los músculos hay que ejercitarla para fortalecerla. Exactamente. Sergio Ruiz. Bueno, creo que inmediatamente lo que surge en mi pensar es, la pregunta, si nuestra audiencia nos está escuchando, yo creo que han de pensar, bueno, tal persona no me escucha, no ha de ser empático, o yo no tengo empatía, ¿cómo le hago? Quiero decirles de que muchas veces lo que surge tal vez es un tipo de pena o vergüenza, de tal vez pensar en que uno no la tiene o que tal persona no lo tiene y deberían de tenerlo. Pero como dijo la doctora Marisol, esto es algo que se puede desarrollar y hay muchas razones por las cuales tal vez una persona no tiene su parte de su empatía como desarrollada, por decir. Muchas veces es porque no la recibimos o no la recibimos constantemente. Eso. Si no sabemos recibir empatía, entonces no sabemos entonces cómo darla. Entonces siempre vamos a estar a la defensiva, siempre vamos a estar juzgando, siempre vamos a estar suponiendo. Y obviamente eso es precisamente lo que nos lleva a tener diferentes problemas. Pero creo que en mi parecer, aparte de ser más empático, de desarrollar esta habilidad, ¿no? Se trata muchas veces, como dijo Jeanine, de desarrollar la intención, el deseo de querer entender a otras personas, en mi manera de verlo. Tratar de entender a otra persona es en cierta manera también una manera de entendernos a nosotros mismos. Es un gusto que es recíproco, que se nos regresa. Entonces, interés en los demás es también interés propio. So, hay algo muy positivo, yo creo, en querer aprender y el tener el deseo es súper importantísimo. Y digamos, si no tuvimos la fortuna de tener en nuestra crianza padres familiares atentos que pudieran ser tan dispuestos, tan responder a nuestras necesidades, a nuestro dolor, a nuestro temor. Si en verdad sentíamos que no importábamos y que las otras personas estaban en sus propios mundos, no recibimos esa empatía, quizás se nos dificulte cómo manifestarlo, decimos que no damos lo que no tenemos. Exacto. ¿Es muy tarde? ¿Somos casos perdidos? ¿Qué te parece, Jeanine? Janine, los dos están bien. En mi opinión, no se puede tener mucha empatía para otras personas sin primero tener empatía para sí mismo. Uh-huh. Es decir, saber y entender cuáles son sus propias experiencias y sus propios sentimientos y emociones, también sus deseos, necesidades, valores, pensamientos. Qué bueno que trajo esa conexión, porque hemos hablado aquí de la importancia del autoconocimiento y de la autocompasión. Si tenemos autocomprensión de nuestras experiencias, de nuestras emociones, se nos va a facilitar entonces verlas en el espejo del prójimo, ¿no? De la pareja, de nuestros niños, o aún del desconocido que está en tráfico manejando de manera que provoca frustración y demás. Si decimos, ay, caray, ¿sabe lo que está pasando ese fulanito? Vamos a darle espacio que a lo mejor tiene una emergencia. A veces esa comprensión también nos ayuda a nosotros mismos, porque entonces no nos estresamos de la misma manera si no podemos compartir de nuestra buena vibra, como dicen. Bueno, parece que tenemos la de la línea 2. Ahora sí, compartir su buena vibra. ¿Está lista en Briana? Bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? Hola, gracias por aceptar mi llamada. Me gusta mucho este tema, pero quiero saber, para mí es muy difícil tener empatía cuando me siento molestada. Y ustedes pueden hablar cómo puedo tener empatía cuando estoy como enojada o molestada. ¡Qué buen punto! Buen punto. Pues precisamente como dijeron nuestros panelistas, nosotros somos el instrumento vivo que recibe empatía y puede dar empatía, pero si estamos molestos, frustrados, contrariados o hasta furiosos, es más difícil ponernos en los lugares de los demás, porque la misma energía de la emoción intensa nos tiene enfocándonos en nosotros mismos. ¿Qué recomendaría, Sergio Ruiz? Bueno, la primera persona que está sintiendo el sentimiento de enojo es uno mismo. Entonces es importante, creo, comenzar con el reconocimiento de que estoy enojado, estoy molesta, y es muy difícil para mí tratar de entender el punto de vista de mi esposo, de mi niño, o del maestro o la maestra. So, es algo muy difícil. Sin embargo, creo que si uno le da importancia a la relación que uno está teniendo con otra persona, debemos de encontrar la manera entonces de calmarnos, de meditar un poco, de reflexionar sobre lo que estamos sintiendo y encontrar una manera que podríamos hablar un poquito más a fondo de cómo poder comunicar lo que necesitamos a otras personas. Eso. Así que sí empezamos con nosotros mismos, si reconocemos y hasta podemos entonces decir en voz alta a la otra persona, caramba, en este momento estoy frustrada por esto, aquello y lo otro. Quizá fue por algo que precisamente la otra persona hizo o dijo. Así es. Yo estoy pensando en ejemplos familiares que son bastante comunes, en las clases de padres no los comparten. Pero una vez identificamos, bueno, acaba de pasar esto y esto me estoy frustrando. Me voy a calmar porque quiero saber cómo te estás sintiendo tú. Exacto. Y así yo le puse nombre y palabras a mi emoción y le estoy invitando a que la otra persona explique cuál es su situación. Quizá ellos mismos pueden entonces decir, pues yo también estoy furioso porque usted dijo o no dijo o hizo o no hizo. Eso me recuerda, perdón, a la vulnerabilidad, ¿no? A poder tener confianza en expresar un sentimiento que muchas veces no queremos expresar precisamente por miedo en tal vez ser abusados o no haber sido entendidos o que no les importamos, pero es crítico ponerse en contacto con nuestras emociones, ya sea de tristeza, de miedo, y poder expresar esas cosas o de enojo, para así entonces decirle a otra persona, mira, aquí estoy, soy vulnerable, quiero comunicarme contigo y es la razón por la cual estoy molesto. Y precisamente también podemos invitar a la persona que intente ponerse en nuestro lugar. Pensando, en una situación de pareja, por ejemplo, si decimos, caramba, ahora mismo estoy, Briana preguntó sobre molestia, pero igual puede ser una situación de temor o de celos y decir, yo me siento así por esto y aquello. ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras en mi lugar? Eso invita a la otra persona a darse cuenta, no te estoy acusando, no te estoy atacando, estoy respondiendo a esta emoción que está provocada. Janine Carpenter. Estoy muy de acuerdo y solo quiero añadir que, bueno, hay que recordar que la empatía es una capacidad, una habilidad flexible. Y a veces cuando tenemos más capacidad de ser empático, y a veces cuando tenemos menos capacidad de ser empático. Así es. Y está bien. Muy y bien. De ahí, por ejemplo, podemos preparar a las otras personas diciendo, caramba, estoy tan agotada que no rindo. Tengo las pilas ya, como dicen, no me queda mucha energía. Una vez cargue la pila, voy a poder estar más disponible para comprenderte, apoyarte. Exactamente. Claro, ya, sí. Creo que es una muy buena sugerencia. Pues esperemos que eso les sirva, Briana. La idea entonces es cuidarnos a nosotros mismos y hacer aquello que nos ayuda con nuestro enojo, con nuestro estrés, y de esa manera podremos regresar a nuestro nivel de empatía y invitar la empatía de los demás para que puedan hacer lo que no nos provoca esas emociones. ¿Qué piensa usted, familia, sobre el tema de la empatía? ¿Entiende lo que es? ¿Cómo lo practica? ¿Tiene dificultades enseñándola a sus hijos, por ejemplo? Llámenos al 415-455-0102 y tomamos la llamada de Yura después de las voces de nuestra gente. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo pienso que la empatía tiene mucho que ver con que una persona se puede poner en el lugar emocional de la otra persona cuando ellos estén pasando por un tiempo difícil emocional. Yo creo también que parte de la empatía, más que todo, es tener un entendimiento de lo que ellos están pasando y estar ahí con ellos emocionalmente en vez de tratar de resolver el problema. Yo creo que ayuda cuando uno puede escuchar a la persona con mente y corazón abierto. Yo tengo un niño de 2 años y él vivía con la otra persona ahí y ella a veces le gritaba a su niño y él salía a decirle que no. Él, como no mucho puede hablar, él nomás hace una bullita, le decía que no. Una vez él estaba en el barcón y ella le decía que se quitara al niño, que se quitara al niño, y él le gritaba afuera que por qué le gritaba al chiquito. Y cuando el niño lloraba en el cuarto arriba, él se subía a las gradas, le tocaba la puerta a la mamá y entraba, y si le entraba a sobarle la cabeza al niñito chiquito. El mío tiene 2 años y medio y el otro tiene 1 año y medio. Pero él ya siente como un adulto que le están haciendo la... Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Qué lindos ejemplos, ¿verdad? Un punto importante que hizo la primera comentarista fue, empatía no quiere decir que podemos resolver el problema de otra persona. Por ejemplo, si tenemos a alguien penando la pérdida de un ser querido, no hay palabras que resuelvan el dolor del duelo. Pero el acompañarles en los sentimientos, eso sirve de apoyo, sino de consuelo. Y qué lindo cuando vemos que aún los niños pequeñitos pueden manifestar empatía y que las mamás o los papás, que los adultos los reconocen y los felicitan, probablemente lo aprendió de ellos. Porque si nos ven a nosotros siendo crueles o inconsiderados, ¿cómo ese bebito de 2 años va a saber que el bebecito que lo está regañando se siente triste, claro, o asustado? Claro. ¿Sergio Luis? Eso me hace recordar a que esa es la manera en que, la manera muchas veces en que los seres humanos aprendemos es socialmente. Vemos a otras personas, vemos a nuestros padres, y hay algo dentro de nosotros que hace como de alguna manera emular o imitar lo que otras personas están haciendo. Y cuando estamos bajo la autoridad de nuestros padres, o maestros, o los adultos, para un joven, para un niño, es sumamente importante para su propia sobrevivencia imitar las acciones de otras personas. Y lo que sucede muchas veces es de que no nada más hacen o imitan lo que hacen, sino que en cierta manera sienten también lo que otras personas posiblemente detrás de sus acciones están sintiendo. So, esa es la manera en que también uno automáticamente empáticamente se empatiza tal vez con lo que ve a un padre de familia o un adulto hacer. So, definitivamente es algo muy, empatía, la enseñanza social es muy, muy importante, impactante para los niños, para los jóvenes. Yeah. Tenemos esta llamada hace un ratito esperando, así que la vamos a poner, pero después hablemos del otro lado de la moneda. ¿Qué tal cuando ven ejemplos, ya sea en su propia familia, en la comunidad o en los medios de comunicación, de un trato no empático, de un trato indiferente o apático o antipático o hasta cruel? Porque eso también se aprende cuando lo observamos. Familias, hablamos, aprendamos sobre la empatía. A ver qué tiene que decir Yura. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Yura, ¿cómo le servimos? Hola Marisol, gracias por esperar, por darme la oportunidad de estar en tu programa. Yo soy Yura Castillo y yo trabajo para Community Fund Solutions, que es la agencia que ayudamos a las víctimas que son asaltadas sexualmente. Y como están hablando de un tema de empatía, pueden saber que nosotros aquí somos personas que apoyamos a las víctimas, le creemos y podemos estar con ellas, y esta es la oportunidad que me da a mí para poder invitar a nuestra comunidad latina a una feria que tenemos el día sábado, septiembre 16, de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el Pico Whip Park, y vamos a tener una feria de recursos para la comunidad. Vamos a ofrecer todo tipo de juegos, clases de defensa personal, que es muy importante, porque de esa manera hacemos que cada persona tenga confianza en ella misma de poder caminar, de poder hablar con alguien, de poner estos stops que muchas veces no dejamos de poner por nuestra cultura latina, que no le vamos a decir a alguien que no lo haga. Qué bueno que no solamente el trabajo que hacen a diario organizaciones de base como Community Violence Solutions, ustedes se enfocan en las personas que han sido víctimas de crímenes, de violencia, ya sea la violación, el asalto sexual, el tráfico humano, y esos son ejemplos gráficos de la falta de empatía, de cuando lastimamos a otras personas no percatándonos del daño que estamos haciendo, y de la empatía que hace falta hacia las víctimas para comprenderles, tenerles paciencia y animarles en el proceso de recuperación. Y en esa feria de salud, feria de salud y recursos, este sábado ahí estaremos, diremos presente en el Parque Pickawick llamado Albert Boro, es en la comunidad del Canal en San Rafael, de 11 a 3, no se lo pierda familia, vamos a estar allí con otras agencias comunitarias. No solamente, como dijo Yura, hay que aprender a defendernos nosotros mismos, es importante educarnos sobre cuáles son nuestros recursos cuando nos sentimos acosados, sea por el crimen, sea por las leyes de inmigración, sea por huracanes internos o internos en nuestro entorno. Muchas gracias por su familia. Yura, ¿un teléfono a llamar para más información? ¿Cómo me dijiste? Un teléfono para más información sobre Community Violence Solutions o la feria de este sábado. Puedes llamar a Karen, es la encargada de este evento, y el teléfono es 510-224-1720. Y si no, aquí en la oficina, 415-259-2850, pueden comunicarse conmigo, Yura Castillo, les daré toda la información, flyer, lo que quieran, y nos vemos allá. Así sea, nos vemos allá. Chao. Gracias. Muchísimas gracias. Pues familias, el tema de hoy es la empatía. Y encontré este pequeño reportaje en YouTube sobre la empatía en una voz un poquito interesante. A ver qué les parece. Aquí va. Empatía. La empatía es la capacidad psicológica o cognitiva de sentir o percibir lo que otra persona sentiría si estuviera en la misma situación vivida por esa persona. Viene de un término griego que significa emocionado. Consiste en intentar comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada con el altruismo, el amor y preocupación por los demás, y la capacidad de ayudar. Cuando un individuo consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás poniéndose en su lugar, despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios morales. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de la empatía, ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma como el otro toma las decisiones. Ser empático es tener afinidades e identificarse con otra persona. Es saber escuchar a los demás, entender sus problemas y emociones. Y por ahí sigue. Vamos a tomar la llamadita de Alejandra después de algún comentario de nuestros panelistas sobre este resumen, porque me pareció importante el punto que hace, aunque de una manera un poco seca y suena casi como robot, de que la empatía puede conducir al ayudar, puede llevarnos a la acción. El sentir que otra persona está sufriendo, está sintiendo temor o dolor, puede llevarnos a ayudar a consolarlos. O, por ejemplo, en estas fechas donde muchos están pegados a los noticieros viendo los desastres naturales que impactaron a muchos de nuestros vecinos y hermanos, ese sufrimiento que sentimos cuando vemos quien se ha quedado desamparado, sufrido, perdido la vida, eso es empatía y nos puede llevar a hacer una donación, a tomar unas medidas locales, aún para ayudar a personas que puedan estar muy lejos. Así es. Así que la empatía puede ser no solamente a quien tenemos al frente o al lado. Así es. Algunos dicen que en realidad la empatía es fundamental es algo que nos lleva a la compasión. Y la compasión usualmente es algo más o menos definido como, el querer ayudar a alguien más que está sufriendo, basado obviamente en nuestro poder empático, en poder entender y ponernos en los zapatos de los demás, nos lleva a considerar y a querer hacer algo, al deseo de poder hacer algo por los demás, y eso es en cierta manera la compasión. Y qué lindo si todos usáramos esa empatía para ser más considerados, más comprensivos, más generosos. Janine Carpenter. Sí, pues para mí veo la empatía como si fuera un puente a conectarme a otra persona. Qué lindo, un puente, un lazo, una conexión. Me encanta. Alejandra lleva un rato esperando. Gracias por esperar, Alejandra. ¿Cómo le servimos? Mi doctora Marisol, buenos días. Buenos Gracias días. Por compartir el tema del día de hoy con toda la comunidad. Y me pareció una buena oportunidad para poder llamar y primero que todo felicitarla por su programa. Nuestro programa, suyo también. Gracias. Y segundo que nada, quisiera compartir una anécdota que me sucedió y hablando de este tema que me afectó muchísimo. Tuve un accidente de carro hace 2 semanas aquí en Kerner de San Rafael y Bahía Güey. Un tráiler no me vio donde yo iba a girar a la derecha y me empezó a aplastar y pues gracias que él oyó mi bocina paró pero pues quedé estancada y mientras que yo lograba pues pensar llamo a la policía, llamo a mi esposo, en ese momento pues empezaron a llegar personas de la comunidad y me empecé a sentir muy atacada porque me empezaron a decir comentarios que yo había tenido la culpa, que el señor no me había visto porque yo estaba ahí, muchos comentarios que me empecé a sentir muy acosada, ¿verdad? En lugar de apoyo o empatía o por lo menos esa solidaridad de los testigos que dijeron, caramba, ha pasado algo muy que espanta, que sacude. Exacto, y se yo sintió ni siquiera culpada. Podía contener para poder llamar a mi casa o llamar al celular. Y nadie se acercó para preguntarme que si yo estaba bien o que si un niño iba dentro de mi carro. Entonces de la experiencia que me pasó me quedó más la mala experiencia de los comentarios que recibí de las personas que estaban alrededor que del mismo choque y para mí fue algo preguntarme por qué, o sea, por qué actuaron así. Habían personas que ni siquiera habían visto el accidente. Personas que las que se atrevieron a opinar, ellas mismas dijeron que nunca habían manejado en su vida. Entonces, para mí fue muy decepcionante. Más, yo sirvo a la comunidad. Entonces, fue para mí un choque saber que en determinado momento ellos no sintieron la más mínima empatía. Estamos hablando de humanidad, de compasión. Qué triste. Caramba, señora Alejandra, lo sentimos mucho. No solamente sufrió el trauma de un, digamos, accidente o una agresión o un descuido de un conductor, sobre todo si está hablando de estos camiones poderosos que son tan intimidantes, pudo haber sido una tragedia. Y que encima de estar en shock o asustada, quizás hasta enojada porque fue algo en lo que usted sintió que fue atacada, que sienta en lugar de apoyo que los espectadores o testigos no estuvieron de su lado, al contrario, que echaron sal a la herida. Así que fue un doble trauma cuando los espectadores permiten, digamos, el maltrato o el abuso, eso pasa en situaciones de crimen comunitario o hasta de violencia familiar, que añade entonces a la sensación de sentirse no solamente no entendido, no apoyado, desempoderado y solo. Y eso aumenta más al crimen cuando no nos sentimos acompañados. A ver qué responden nuestros panelistas. Sergio Ruiz. Bueno, Alejandra, ¿verdad? Siento mucho por lo que pasaste. Se escucha que fue una situación muy, muy, muy difícil y en la cual estabas tú, pues, muy vulnerable, estabas en shock y siento mucho que la comunidad o la gente que estuvo presente no estuvo ahí como para poder comprender tu punto de vista, tu experiencia y, a lo contrario, tal vez te juzgaron de una manera, yo creo, errónea, ¿no? Creo que es posible que lo que haya pasado, y eso no, obviamente no justifica, ¿no?, lo que pasó, es de que cuando experimentamos, digamos, un accidente a tal grado, ¿no?, lo primero que sentimos es miedo, y ¿no?, vemos que algo sucede, nos estresa, nos da miedo, nos espanta, y creo que muchas veces el enojo, es como una defensa, ¿no?, que eventualmente la persona, cuando alguien se te cruza en la calle, vas manejando y se te cruza, lo primero que vas a sentir es miedo. Eventualmente lo que vas a sentir es enojo por algo que otra persona hizo. So, yo creo que aquí, de todos modos, la gente, por alguna razón, yo creo, se espantaron. Tal vez pensaron, ¿qué tal si me hubiera pasado a mí? ¿Qué tal si hubiera pasado a otra persona? Y inmediatamente empiezan a juzgar y empezar, obviamente, a echar culpa, ¿no?, a poner el dedo. Y creo que eso fue lo que desafortunadamente te pasó a ti, en vez de que ellos pensaran, ¿no?, de que, bueno, esto es una situación temerosa y ha de ser muy difícil para la señora que está pasando por ese momento, ¿por qué no vamos y acudir y escucharla y tal vez darle atención? Y si hubiera habido, digamos, una persona, uno de los testigos, que hubiera hecho la reacción más empática y más bondadosa de cotejar, ¿cómo está usted? Hay niños, ¿qué necesita? Antes que nada, los demás quizás hubieran cambiado, porque entonces salen de la reacción automática. Lamentablemente es común la reacción que se le llama culpar a la víctima. Pasa por, sobre todo en situaciones, digamos, de violación, muchas veces hacia la mujer. La gente tiende a pensar, bueno, de alguna manera se lo buscó, y es una manera de defenderse para decir, a mí no me va a pasar algo tan terrible. Así que es una reacción es entendible, aunque es censurable, y debemos no estancarnos ahí. Aunque inicialmente digamos, bueno, no sabemos qué pasó, pero decir cómo está la persona vulnerable. Janine. Pues primero quiero decirle que siento mucho, ¿verdad? Y además de eso, diría que desafortunadamente la primera emoción que a veces experimentamos que llega a una parte que se llama la amígdala en el cerebro, es el miedo. Sí, y bueno, de traer eso. Otra cosa conectada a su experiencia, tal vez, estábamos empezando a hablar cómo a veces perdemos la sensibilidad y perdemos la empatía cuando nos exponemos a muchos estímulos de crueldad y de hasta burla. Se ha visto trágicamente cómo hasta algunas personas han fallecido mientras otros filman la escena con el celular. Muchas personas que juegan muchos videojuegos violentos, que pierden esa sensibilidad o el contacto, la diferencia entre lo real y lo imaginario, y se pierde se debilita la empatía, así que tengamos mucho cuidado qué estamos consumiendo. ¿Estamos viendo ejemplos de insensibilidad y de crueldad e indiferencia o de bondad y ese apoyo al prójimo como el que usted muestra a través de su trabajo, Alejandra? Ojalá sienta ahorita el apoyo del pueblo entero a través de nuestras voces, porque tanto usted como cualquiera se lo merece después de un susto así. Sí, doctora, y acompañado de eso quisiera preguntarle, ¿cómo podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos a que sean más empáticos con las personas? Ay, qué bueno que preguntó eso. Es más, le vamos a pasar el micrófono a los panelistas y vamos a poner un pedacito de una canción que va directamente. Es más, antes de la canción le voy a dar los consejos y las guías. Tome nota, okay, que esto tiene que ver para los niños, y todos son nuestros niños, no solamente los de nuestra casa. Aquí va. Claro que sí. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para relacionarnos con empatía, prestar atención a las palabras, gestos, expresiones faciales y tono de voz de los demás. Escuchar sin interrumpir, con la mente abierta y sin prejuicios. Hacer preguntas abiertas, las cuales no pueden responderse con apenas una palabra. Por ejemplo, cuéntame sobre... ¿Qué opinas acerca de? Comunicar comprensión y compasión consistentemente. Respetar los pensamientos y sentimientos ajenos. Evitar lástima con palabras u obras. Comunicar y demostrar que aceptamos las diferencias en maneras de ser, de pensar, de sentir y de actuar. Utilizando la imaginación, visualizarnos en el lugar de las otras personas. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Aquí estamos. Hoy estoy acompañada como panelistas consultores con Sergio Ruiz y Janine Carpenter. Ellos trabajan con Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin y estamos compartiendo sobre la empatía. Espero que le haya servido a Alejandra y a la audiencia completa esas guías, porque nos las podemos enseñar a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, sean niños o adultos. Eso de cómo al prestar atención, escuchando, mirando, ciertamente imaginándonos en la posición, usando la imaginación para visualizarnos en la posición, en el pellejo, en los mocasines de los demás. Como dicen, así es como se desarrolla el músculo de la empatía. Aquí tenemos la llamada de Sandra. Esta yo creo que es la misma Sandra que puso un comentario muy interesante cuando anunciamos en Facebook este tema. Bienvenida al programa, Sandra. ¿Cómo le servimos? Buenos días, doctora Marisol. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenida. Siempre un gusto oír su voz. Buenos días. Usted es una madre de cuatro, ¿verdad? Chicos maravillosos. Adelante, sí, Sandra. Bueno, cinco, pero uno ya se me casó. Ya es adulto, exacto. Felicidades. ¿Qué nos dice? Gracias. Pues sí, mire, yo ponía el ejemplo de con mis hijos. Yo les digo a ellos, pues yo mi mamá está en México. Y yo siempre que puedo ayudar a alguien, sea la edad que sea, yo les digo a mis hijos, si pueden ayudar, háganlo, porque en México alguien más puede ayudar a mi mamá. Para mí es como una bendición a mi mamá. Qué hermosa, hablando de puentes y de conexión, como dijo Janine, a través de la distancia. ¿Verdad que quisiéramos que nuestra gente del otro lado de las fronteras recibieran empatía y apoyo y consuelo y comprensión de los demás? Desde acá no podemos darles ese abrazo solidario, pero si lo hacemos aquí, con los que tenemos aquí, allá, ojalá los reciban de los que tienen allá más cerca. ¿Usted eso se los dice a sus hijos, que tiene ya desde jovencitos hasta adultos? ¿Quién se lo enseñó a usted, Sandra? ¿Esa misma mamá que todavía está en México? ¿Quién se lo enseñó a usted a ser empática y a ser compasiva? ¿A la misma mamá a la que usted la piensa que ahora está en México? Sí, yo, como le digo, yo aquí a mis hijos les he enseñado, siempre respeten y ayuden a la gente. Si es una, o sea, que no quiero que se escuche mal, pero si es un anciano y ocupa su ayuda, porque en algún momento yo voy a llegar a la edad de ellos también. Eso también. Usted está mostrándoles la cadena de la vida. Quizá fue su mamá quien se lo enseñó a usted, usted se lo está enseñando a sus hijos, y de allí las personas que tienen contacto con sus hijos van a recibirlo y ojalá imitar esa respuesta generosa. A ver cómo le responden nuestros panelistas. Sergio Ruiz. Bueno, yo creo que lo que la perspectiva, la enseñanza que ustedes están haciendo a sus hijos es sumamente importante, ¿no? Creo que les está al mismo tiempo, además de enseñarles a dar a los demás, a entregarse, hay todavía algo más que les está dando, ¿no? Que es la enseñanza de que aunque uno dé, los recursos no se acaban, ¿verdad? Mm-hmm. Creo que muchas veces crecemos con una mentalidad que, y muchos dirían egoísta, pero hay una razón detrás del egoísmo. Muchas veces el egoísmo viene porque nos hizo falta algo, mm-hmm. Porque a mí nadie me dio, por ejemplo, o a mí no se me hizo esto, o a mí no me trataron de esta manera. Y tiene que ver otra vez con la empatía, el no poder dar. Entonces, el enseñarle a los hijos o a la comunidad cómo podemos dar, es en cierta manera una manera de decirles, nosotros podemos dar y hay más de donde esto viene. O sea, los recursos no se acaban, la energía no se acaba. El cariño se multiplica. Exacto, al contrario se multiplica. So, el no poder dar muchas veces está basado en un pensamiento erróneo de que si doy, ¿ahora qué hay para mí? ¿Qué va a faltar ahora para mí? Y en realidad es lo que muchas veces tal vez nos lleva a guardar y recaparar y reparar y no dar al prójimo. So, felicidades. ¿Qué es lo contrario que le está enseñando Sandra a sus hijos? Y sabemos que mucha gente en nuestra audiencia igual. Les enseñamos hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Estamos diciendo. Y también le enseñamos una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Todas esas lecciones tan sabias de los refranes de nuestra gente están comunicando esa consideración por los demás, notando que al final es para beneficio propio también. Todo está conectado. Janine. Pues creo que lo más importante es ser modelo para nuestros niños, ¿verdad? Y como dijo usted, Sandra, mostrar respeto y ayudar a los demás. Eso. Pues gracias siempre por su comentario, Sandra. ¿Algo más antes de despedirla y poner lo próximo? No, simplemente que gracias por aceptar la llamada y aquí estamos al pendiente. Maravilloso. Adelante. Gracias a usted. Adelante con sus chicos, muchachos y sus in-laws, la yerna o el nuero, como dice, nuera o yerno, ¿cómo se dice? Familias hablando sobre la empatía. Antes de la cancioncita, pongamos este anuncio de servicio público de la Fiscalía del Condado de Marin. Pues cuando somos víctimas o testigos de crímenes, es importante saber que necesitamos una respuesta empática, tanto de nuestros seres queridos como de los sistemas. Y la ley nos protege. Aprovechemos. Aquí va. Escuchemos. De verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Un buen recordatorio de la importancia de también conocer nuestros derechos para proteger nuestros intereses personales y propios. Tenemos menos sufrimiento si nos defendemos ante las injusticias o ante cuando somos víctimas de crímenes. Y a veces por no saber, sufrimos de más. Así que infórmese y entérese. Hay quien dice que la decisión de la administración de Washington presente de suspender el programa de DACA muestra una gran falta de empatía sobre el sufrimiento que causa en todo una generación de jóvenes y en todos los que nos beneficiamos de los soñadores. Así que la empatía solidaria nos ayuda entonces a fortalecernos y a seguirnos apoyando para seguir adelante, porque ante la injusticia o ante el crimen, cosas que nos lastiman, no estamos solos. Y eso es parte del regalo de la empatía, ¿no? Que la persona no se sienta sola, Sergio. Así es, sí, efectivamente. El ser más empático, el desarrollar esta habilidad, en realidad nos ayuda a unirnos, a apoyarnos, a entendernos, ya sea en nuestras relaciones íntimas o en nuestra relación con nuestra familia, en nuestro trabajo, con los colegas que trabajamos. Cuando vamos a la tienda y estamos con la registradora, en realidad es tener una actitud empática es algo muy, muy beneficioso para toda persona. Hablando de cuando estamos en la tienda o en el mandado o demás, las personas que se dedican a servir a los demás, claro, a muchas veces no se les aprecia y no se nos damos cuenta lo difícil que es su trabajo. Los meseros y las meseras, a veces porque tenemos prisa o tenemos hambre, no se le trata con la empatía diciendo, uy, parece que está muy ocupado, no das abasto. Uh-huh. Y hay gente hasta que les trata sin respeto. Eso cuesta hasta más que una propina más grande, cuando se le mire a los ojos y se le dice, wow, parece que tiene las manos llenas. Porque se puede ser la mamá o el hermano de su familia, y a todos nos gusta sentirnos vistos y escuchados, claro, y valorados, y eso es lo que comunica la empatía. ¿Cómo hacerlo con los niños? Bueno, con los grandes también. La cancioncita la cantan los niños, aprendamos todos. Aquí va la empatía. Hermoso, ¿eh? Videitos como esos son de los tesoros que pueden encontrarse en YouTube. Puede ver, esa es parte de la colección de Emoticantos. Un papá con sus niños hizo esta colección de cantos sobre las destrezas sociales como la empatía. Antes de, bueno, si tenemos llamadas, 415-455-0102, acomodemos estos comentarios de nuestros promotores de bienestar emocional, líderes comunitarios que se dedican precisamente a usar su calor humano de manera empática para apoyar sin tener títulos ni diplomas. Cualquiera puede con empatía consolar, ayudar, apoyar a los demás. Escuchemos lo que nos dicen sobre la empatía. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Pero yo creo que esto lo hemos practicado desde nuestras generaciones atrás, nos han enseñado, ¿verdad?, siempre a ver por el necesitado, y yo creo que, como dijeron, ya estamos en tiempos muy difíciles y es necesario que en nuestra familia primeramente nosotros fomentemos ese amor, esa compasión, sobre todo por las situaciones que pasa la comunidad, no importando la raza, el color, la religión. Yo creo que a veces el simple hecho de que uno diga voy a rezar, voy a orar, no sé cuál sea tu religión, pero yo creo que todo eso hace efecto para traer sanidad al corazón de las personas que están lastimadas, sufriendo o tienen necesidades. Esto nos enseña que nosotros tenemos que ser unidos más en estos momentos que estamos viviendo, tanto racismo y problemas con nuestros hermanos latinos. Estamos viviendo esta situación ahorita con el nuevo gobierno. Esto nos ayuda a nosotros a seguir más unidos, a ayudarnos a sentir lo que sienten los demás por las demás personas. Hola, yo quería platicar un poquito acerca de la empatía. Yo creo que es súper importante que nosotros como padres le inculquemos a nuestros hijos la empatía, que les demos oportunidades de que lo sientan, que cuando vean a alguien sufriendo, cuando vean a alguien en una situación difícil, de que hagamos comentarios sobre eso. A veces nosotros tratamos de ocultar esa parte, de no hablarlo en casa, porque pensamos, oh, están muy chiquitos, pero hay manera de decir, ay, ¿te fijaste cómo la fulanita está pasando por un tiempo difícil? ¿Por qué no le damos un abrazo? Tiene que ser una cosa súper sencillita para que aprendan ese sentimiento. Continúa. Ciertamente. Cuerpo. Nunca es muy temprano ni muy tarde para enseñar sobre la empatía, tanto con educación como con experiencias y con nuestro ejemplo. Janine había dicho que la empatía es como un puente. ¿Y qué tal lo que dijeron esos comentarios? Un puente a través de las diferencias. El sentir empatía por una persona, aunque vive en situaciones distintas a la nuestra, o su raza, su etnia, su lenguaje, su edad, su religión o creencias políticas fueran distintas. Si nos ponemos en su lugar, podemos relacionarnos mejor. Janine, Sergio Ruiz. Pues sí, podemos pensarlo un poco en la humildad. Mm-hmm. Asuma que cada persona que se conocerá sabrá algo que no sabe usted, porque todos somos expertos en algo, especialmente nuestras propias experiencias personales, y cada experiencia es única y ninguna es exactamente igual como la de alguien más. ¡Qué buen punto! Y eso aplica a situaciones como las que pasó la señora que llamó a Alejandra en el accidente. Si somos humildes al ver lo que le pasa a las otras personas, no asumimos, no nos creemos que sabemos lo que pasó ni lo que debía haber pasado, uh-huh. sino escuchamos y miramos a ver qué hace falta, qué está pasando en el punto de vista de esa persona. Podemos beneficiarnos tanto nosotros como ellos si nos mantenemos humildes y abiertos. Sergio Ruiz. No, bueno, I mean, muy bien dicho. Es difícil poder agregar algo más. Todas las recomendaciones, los comentarios que han hecho a las personas que han llamado son muy buenos y creo que son algo muy positivo para la gente de escuchar y me encanta este tópico. Nuestra gente sabe, pero todos nos beneficiamos cuando se nos recuerda y se nos dan buenos ejemplos de cómo hacerles para poder seguir creciendo, aprendiendo y para adelante, que aquí estamos y no nos vamos. Familias, el calendario comunitario nos dice qué hacer por nuestra salud y bienestar en estos días. Tome nota y allí nos vemos. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. La policía de Novato invita a la Académica Comunitaria 7 semanas de 6 a 9 p.m. comenzando el 4 de octubre. Inscribirse antes del 16 de septiembre visitando novato.org. Feria de Recursos de Community Violence Solutions este sábado de 11 a 3 en el Parque de Pecoín. Grupo de apoyo para los latinos con VIH lunes 6 hasta las 7 y media en The Spar Center en San Rafael. Llama al 415-457-2487, extensión 110. Grupos para madres en Canal Alliance, llama a 415-306-0449 en las clínicas comunitarias de Marín. Llama al 415-492-0720. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales en Marín, llame 415-473-2261 y al 415-847-3911. Grupos para personas de tercera edad en San Rafael, llama 415-454-0998. Y bienvenidos a todos grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama 415-473-6787. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos y no nos hemos ido. Hemos estado conversando sobre la empatía. Hemos dicho mucho, queda mucho por decir. Siempre es así con estos temas uh-huh. amplios. Nuestra gente lo continúa en la mesa de su cocina o de su trabajo. Algo que queremos asegurarnos de mencionar es a dónde acudir para sanación, para aprendizaje. ¿Dónde hay ayuda? ¿Dónde hay tratamiento? Si hemos sido lastimados por falta de empatía. Si queremos crecer y desarrollar nuestras habilidades de empatía. ¿Qué diría Sergio Ruiz? Bueno, yo creo que me gustaría decir algo acerca de cómo empezar a desarrollar este interés en empatía. Y una manera en que uno puede, no bloquear una comunicación empática, por ejemplo, es, y siempre lo he reconocido muchas veces en mis relaciones, en familiares, amistades, en la clínica, y es la palabra pero. Una cosa que siempre escucho cuando alguien está tratando de relacionar su experiencia con otro, que puede ser dolorosa, muchas veces la persona que está escuchando, en vez de decir, ah, te entiendo, lo que dices es que esto, esto y el otro. Eso es una actividad empática, el poder escuchar activamente. Poder decir, ah, so lo que dices es esto y esto y este el otro, te comprendí bien. Esa es una manera de poder practicar. Sin embargo, el momento en que uno dice, pero no pensaste en esto, pero no hiciste esto, pero esto, el otro, pero mata, les digo ahorita, vuelvo a repetir, mata la comprensión. Ahí ya la empatía se fue por la ventana y ya no existe entendimiento. Es como si nos decimos, te quiero mucho, pero así no es. No lo dañe. Muy bien, ¿con qué palabra va cerrando Janine Carpenter? Pues una manera de cultivar la empatía y hacerse más empático es practicarla mientras que está escuchando a otra persona. Asuma que usted tiene algo que aprender de la otra persona. Escuche con curiosidad, con la intención de entender y no con la intención de contestar ni compartir su opinión personal. Esas son destrezas importantísimas que se pueden aprender en las terapias, por ejemplo, en la consejería. Enseñamos a las personas, a las parejas y a las familias a escucharse mejor para comprenderse mejor. Muy bien. Pues sí, como dijo el Buda, cuando la boca está abierta, no está aprendiendo. A veces me dicen cuando estoy callada en los grupos, pero ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Yo digo, es que aprendo más escuchando que hablando. Así es. Claro. Lo que digo ya yo lo sé. Si escucho, puedo aprender algo. La perspectiva de la producción, iniciándose hoy el casi doctor Martín Nolasco. ¿Qué nos dice sobre este tema? Pues yo creo que la empatía es muy importante. Sin ella, pues... como estaba diciendo Sergio, es muy cierto, no se puede dar la comprensión. Y si no nos entendemos, pues cómo nos vamos a comunicar y no vamos a lograr unión. No vamos a lograr sentimiento, pues. Y la unión es importante. Y decimos que la unión hace la fuerza. Sí. Así que con unión nos fortalecemos y podemos seguir adelante. Así que en estos tiempos, a pesar de los pesares y pase lo que pase, trabajemos con la empatía. Y si fallamos, nos corregimos y para así la es. Próxima. Porque en verdad nadie es perfecto y esa no es la idea, pero todos podemos aprender y crecer un poco más. Compartamos todo lo lindo que hemos ido aprendiendo en programas como estos. Agradecemos a nuestros queridos productor, Martín Nolasco, muchas gracias. Gracias. A nuestros queridos panelistas, Janine Carpenter y Sergio Ruiz. Gracias por proponer este tema. Fue la verdad fabuloso. Familia, cerrando el programa de hoy, recordemos, caras vemos, corazones no sabemos. Demostremos sensibilidad a las experiencias ajenas y acompañémonos en los sentimientos, sean dichosos o dolorosos. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook, a suscribirse a nuestro podcast por iTunes y a nuestro canal en YouTube, a acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas y eventos, y a leer nuestras columnas en La Voz Impulso, La Voz y El Guardián. Agradecemos a nuestro productor Peter B. Collins, a Martín Nolasco como productor hoy, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental del Condado de Marin y a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Nuevamente gracias a nuestros invitados Sergio Ruiz, Janine Carpenter, por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos y talentos con nosotros. Y a ustedes, familia, siempre un saludo sano, cariñoso, sincero, honesto y fuerte, pues están mostrando empatía y simpatía con comprensión, compasión y corazón día a día. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana a la misma hora en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org, cuando estaremos hablando sobre la sana nutrición para nuestros niños y familias. Aquí siempre nos despedimos con un adelante, familias, que sabiendo sanamos. Y ¿sí se puede? ¡Sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad. Cuerpo, Corazón, Comunidad.